Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Comunicate con Radio Arinfo 5219-1042, interno 201. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Bienvenidos, bienvenidos a Jackson en el aire. Estamos en un nuevo programa. Este es el espacio del Museo Parque Cultural Guillermo Enrique Jackson, que se encuentra en Florencio Varela, en la ex estanzuela Los 25 Embúes. Hoy día eso es un museo histórico provincial y tiene en su entorno una reserva de usos múltiples de 50 hectáreas que lo rodea. Y aquí empezamos una nueva edición, un nuevo programa de Jackson en el aire. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, le da la bienvenida a este nuevo espacio del Parque Jackson y estamos en la operación técnica de Pablo Guardia, aquí desde los estudios centrales de Arinfo. Arinfo ha cumplido 18 años y lo festejamos y lo felicitamos por estar en el aire 18 años por esta radio online. Y nosotros, el museo, el programa del Parque Jackson, ya van por los 10 años. Este es un programa ideado por Rubén Ravera, que es el creador de este programa. Y vamos a empezar en el día de hoy celebrando un poco el Día del Maestro, que ya pasó, que fue el día 11, el 11 de septiembre. Un día emblemático porque también el 11 de septiembre fue el día de las torres, de las torres de Norteamérica, en las torres de Nueva York, y también el 11 de septiembre se conmemora el día de la independencia de Cataluña, que bueno, que no es tanto, pero los catalanes quieren festejarlo como el día de la emancipación. Pero para nosotros lo simbólico es nuestro querido Domingo Faustino Sarmiento, que sin nuestro Sarmiento la Argentina hubiera sido otro país. Hay un antes y hay un después de la visión de Sarmiento, de educar al pueblo, educar al soberano de esta forma. Pero lo vamos a recordar con una canción de León Gieco, 3. Y hay una canción de León Gieco que habla de ese dolor de no saber, ese maestro que nos saca la vergüenza de no saber leer. Porque la escuela tiene que estar abierta en todas las edades. Así que vamos a escucharlo, por favor, León Gieco, Maestros. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros, no tiene edad la escuela. Mi nombre en letras, mírame ya, nómbrame ahora, miedo no hay,

que publica Morley Robert, también el que publica Cunningham Graham, y después diversas otro escritor también y editor, Edward Garnett. Así que esos son como tres amigos editores, escritores fundamentales que lo van a acompañar en su crecimiento como escritor. Y era un poco era importante también reflejar eso, ¿no? Cuando llega a Inglaterra, a partir de qué vínculos o amistades, porque pensemos que era una persona bastante ermitaña, solitaria. Esto no quiero plantearlo como rasgo negativo, sino una breve descripción de su personalidad, y llama la atención como de a poco se va vinculando con ciertos determinados círculos culturales que lo vinculan también a otros escritores, y termina transformándose en el escritor que es. Y bienvenido, estamos en el aire comunicados con Celia Carnovale. Bienvenida, Celia. Hola, ¿qué tal a todos? Siempre escuchando el programa del museo, de la Asociación de Amigos. Y bueno, y como yo también soy parte, quería contarles algo muy lindo que hicimos el sábado. Pero bueno, tendría que empezar diciendo que hay un programa literario, ecológico, que se llama Y Volverán a Ser Árboles, que es una asociación civil que tiene sede central en Pehuajó, Argentina, fundada en el 2010, integrada por poetas y escritores que están comprometidos con la preservación del medio ambiente y de la paz. Y sintieron una contradicción entre el decir y el hacer como escritores, que claro, que cada vez que editaban sus libros se seguían cortando los árboles, ¿no? Entonces, en virtud de esto, se proyecta, se hace este proyecto denominado Y Volverán a Ser Árboles, esos libros Volverán a Ser Árboles, que culmina como un programa, como el eje de plantar un árbol por cada edición de un libro. Comienzan a trabajar y a concientizar a escritores en escuelas, en bibliotecas, y desde ese momento se consiguieron casi que 1000 escritores que editaron libros devolvieran a la madre naturaleza el material utilizado. Así que se plantan más de 1000 árboles en Argentina, en Chile, Bolivia, hasta participan poetas de Arabia Saudita, de Israel, un montón de países, y hasta pueblos originarios como los nuestros, los wilches, mapuches y ranqueles, que son muchos de ellos difusores del objetivo de concientización. Y bueno, como la unión hace la fuerza, el programa literario ecológico Y Volverán a Ser Árboles se une con la Federación para la Paz Universal, UPF de Argentina, que es otra organización internacional interreligiosa, y que consideran que, bueno, que por supuesto que no hay acción más de paz que plantar un árbol a favor del medio ambiente y el cambio climático. ¿Y qué hicimos nosotros, Atilio? ¿Y qué hicimos nosotros? Estuvimos el sábado en el Centro Cultural Hilda Pared. Perata. Perata. El nuevo Centro Cultural Hilda Perata, donde se trasladó la Biblioteca Popular Pedro Goyena. Exacto. Entonces, con la autorización de uno de sus directores, que es Chalo Anelli, que le contamos la propuesta, y nosotros llevamos como asociación, es decir, representando la asociación de amigos del museo, del escritor, bueno, escritor y naturalista Enrique Guillermo Jackson, llevamos esta iniciativa y con nuestro director Rubén Ravera, otro socio nuestro de la asociación, Roberto Tassano, que trajo los árboles que él cría en siembra en su casa, vos, Atilio, bueno, estábamos yo, y con todos los participantes de esta reinauguración, se plantaron dos árboles autóctonos argentinos que son dos Zen del campo. Exacto, es, sí. Es un árbol hermoso, porque no llega a crecer más de 4 metros, florece a fin de verano y otoño, tiene una flor amarilla preciosa que atrae a mariposas y polinizadores, ¿no? Claro, claro, claro. En realidad, la biblioteca sigue teniendo una pequeña sede donde estaba, y esto es una nueva sede de la Biblioteca Popular Pedro Goyena, que se trasladó a la casa de Hilda, que es justamente la que nace como centro cultural. También hay que recordar que en el frente se emplazó el aljibe que perteneció a la casa La Victoria, que era una casona del doctor José Antonio Wilde, famoso José Antonio Wilde, que fue donado por el vecino quilmeño Juan Carlos Pasalent. Durante el acto también recibimos la noticia de que las autoridades municipales habían declarado a este monumento histórico. O sea, que el aljibe fue declarado sí. monumento histórico. Fue un acto muy lindo y muy conmovedor. Además hubo menciones a mucha gente que apoyó siempre la biblioteca, como fue nuestro querido amigo Carlos Córdoba, bibliotecario, y que un centro, un pequeño dependencia en ese centro cultural. Claro, el museo. El museo se va a llamar Museo Bibliográfico Documental Bibliotecario Carlos Córdoba. Y la pinacoteca, que también tiene un recinto para pinacoteca, se va a llamar Maestro Ludovico Pérez. Y atrás ahí en la casa hay un jardín, y allí es donde se plantaron los árboles. Un jardín precioso, un jardín que se seguirá manteniendo y arreglando. Ahí van a estar los dos, porque no fueron uno solo, dos en del campo, que además fue muy linda la ceremonia, nos unimos todos, hasta hicimos un pequeño videíto para dejar documentado esa plantación, y creo que esa concientización de y volverán a ser árboles tendría que seguir promocionándose entre nosotros que conocemos a tantos escritores, que es muy bueno, porque claro, todos hablamos de la paz, todos hablamos del medio ambiente, pero es como que no se toma ninguna acción en eso, y plantar un árbol me parece que es la mejor acción de paz y a favor del medio ambiente. Claro, recordemos que el centro cultural queda en la calle Larrea 1355. Y acá dice entre paréntesis ex 663. Vos sabés que en la provincia hay varios números y eso confunde un poco. Pero la dirección es Larrea 1355 Quilmes Oeste. Allí es donde funciona este centro cultural. Y te doy otro dato interesante. Hoy, 13 de septiembre es el Día del Bibliotecario. Mirá hoy vos. Justo de Carlos, para recordar a nuestro querido Carlos Córdoba. Exactamente, y por eso lo recordamos a nuestro querido Carlos Córdoba, que se fue hace muy poquito, este año. Muy poquito, en abril, sí. Exacto. Muy bueno, pero dio mucho, y dio mucho a la sociedad, tanto es así que se recuerda, lo recordamos todos. Un muchacho joven, la verdad, una pena, pero bueno, mientras estuvo con nosotros, dejó su huella realmente. Exacto, exactamente. Así que bueno, lo recordamos a él, que queda su impronta marcada en este centro cultural, y también en el Día Bibliotecario, que es hoy, justamente. Es la profesión de bibliotecario, se encuentra absolutamente unida al libro como un producto cultural. Y realmente el libro es lo que hace que transmitamos nuestras visiones, nuestras vivencias, nuestros conocimientos a través de las generaciones, y es lo que nos distingue como especie humana. Así que bienvenido al bibliotecario, que es el que se encarga de coordinar todo esto, ¿no? De guardar los libros, de ordenarlos y de enseñarnos también, y de a veces guiarnos qué libros tenemos que leer. Yo creo que hoy día deberíamos leer un poquito más de libros con papel, con tiempo de leer un libro, y no tanto en la página web o en las pantallas, que no son libros sino son algunas notitas cortas y algunas menciones cortas, y sabemos mucho de muchas cosas pero poco en profundidad. Para eso están los libros, que hay que seguir estando y que van a seguir estando evidentemente. Recordaba lo que nos contaba Luisa Valenzuela, la presidenta del PEN, de la nueva profesión, que es de biblioterapia. Contalo al aire, contale, ¿qué es la biblioterapia? Claro, la biblioterapia es ir a una persona que uno le cuenta el problema, la angustia que está sintiendo en un momento, y la otra le recomienda un libro que puede llegar a sacarlo de esa angustia, o que está representado su problema y al verse reflejado puede hacerle bien, o algo para despejarlo. Es la nueva profesión, biblioterapia. Mira vos. Es increíble de que exista. Nosotros decíamos, ¿cuántos esos lectores fanáticos y que pueden, psicólogos de la gente, podrían ser biblioterapeutas, ¿no? Bueno, nosotros, no sé, el gran lector como hemos tenido a Jorge Luis Borges, podría haber sido un gran biblioterapeuta, o bueno, muchos escritores nombré al lector, al gran lector, como él se llamaba, tanto es así que se hizo el Día del Lector por el día del nacimiento de Jorge Luis Borges. Claro. Bueno, hay muchas cosas nuevas y que se basan en la lectura. La lectura es fundamental para el crecimiento, para la evolución de la persona. Claro, vos fíjate que antes de ser escritor, la mayoría son lectores, o sea, el escritor empieza leyendo claro, a otros, hasta que se va formando un caudal de conocimiento, de datos y de forma de ver la realidad, y después se termina escribiendo con su propia pluma, con sus propias manos. Y vos fíjate qué interesante esta de la biblioterapia, cuántas cosas se pueden desarrollar cuando uno dice, yo tengo un problema, que si me siento mal, dice, no, mira, vos tenés un libro que se llama de tal autor que te puede identificar que era alguien que sufrió algo parecido a lo que vos tenés y qué consecuencias puede tener. Y esto es fantástico, la verdad que es fantástico, porque es la cultura de los siglos de la historia que se viene transmitiendo, porque el ser humano prácticamente es igual, el sentimiento del ser humano es el mismo, y que alguien lo haya identificado y descrito antes que uno nos viene bien para poder evaluarlo y para poder curarnos de esa dolencia o de ese problema que tenemos. Es fabuloso como arma. Tomar la experiencia de otros, me parece, es muy amplio, ¿no? Supongo que cuando llegue aquí será una profesión más, y hay que tener mucha empatía y mucha psicología, tal vez hasta lo llegan a hacer una rama de la psicología, no se da todavía en nuestro país, pero sería muy bueno que llegue aquí esa profesión de biblioterapeuta. Esto que vos estás contando nos había contado Luisa Valenzuela, que es la presidenta del PEN, que decía que se estaba empezando a estudiar y a utilizar en Estados Unidos, incluso en algunos países de Europa. Acá quizás sea un poco más lento, nosotros estamos un poco más alejados, pero bueno, la idea ya llegó y yo creo que ya tendría que estar empezando. Ella dice que lo descubrió en un cumpleaños, que una persona le regala a la cumpleañera un voucher para una sesión de biblioterapeuta. Ay. En vez de regalarle un libro, le regala la sesión de biblioterapeuta. Me pareció extraordinario. No, y a veces vos fíjate que esto es un poco la continuación del bibliotecario. Uno dice, yo quiero leer. ¿Qué querés leer vos? ¿Qué estilo? ¿A quién querés leer? ¿En qué forma? Claro, y te va guiando. El bibliotecario te iba guiando qué es lo que tenés que leer. Bueno, el terapeuta es lo mismo. Te va guiando qué libro te conviene leer en base a lo que vos sentís. Claro, me parece increíble, buenísimo que llegara acá y tener nuestros propios, con el sentimiento, con nuestra idiosincrasia de recomendarnos desde la visión argentina o como sentimiento, como argentino, que es distinto a un europeo, obviamente. Claro. La forma de sentir, como hispanos, como latinos. No sé si nos puede servir la de un biblioterapeuta europeo. Tenemos que hacerlos nuestros. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, te voy a dar una buena noticia. Se está preparando en la Biblioteca del Congreso una nueva muestra. Vos sabés que la muestra de la Biblioteca Nacional termina el 16, que es el domingo. El 16, exactamente. Y la idea... Muy exitosa. Muy exitosa. Y la idea es formar una nueva muestra en la Biblioteca del Congreso. Nosotros tuvimos, en la parte de abajo de la Biblioteca del Congreso, tiene un bar, que es el Bar Piglia, que sí, curiosamente era hudsoniano Piglia, fíjate vos, ¿no? Qué curiosamente también otro, era más. Otro más. Y bueno, la idea es hacer una muestra entre el 19 y el 30 de noviembre, que esté acompañada de algunas charlas y alguna salida para observar aves en el Congreso. Me contó esto Francisco de Aves Argentinas, que dice que vinieron a verlo para hacer esta muestra y que quiere combinar con nosotros, con Rubén Ravera y también con Carlos Fernández Balboa, para ver qué se puede montar con la gente de la Biblioteca del Congreso. Es un lugar muy interesante, es en la parte de atrás del Congreso, en la parte de atrás del edificio nuevo del Congreso sería. Es un lugar grande, tiene varios centros. Nosotros vimos una muestra en el Bar Piglia, pero hay otros centros también que se pueden hacer, incluso hay centros para hacer algunas charlas. Así que vamos a coordinarlo, y todo esto, esa relación de los 100 años de allá lejos, se hace tiempo, y lo más interesante, que viene solo. O sea, no es que nosotros lo proponemos, nos proponen a nosotros que recordemos esta fecha de este escritor, de Guillermo Enrique Hudson, de William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Yo hace un ratito la puse el comentario de la charla, Verónica, que tuvimos con Verónica Gallardo, que no sabía si decirle Hudson o decirle Hudson. Claro, la gente le dice Hudson, y la calle, que justamente es una de las calles laterales del museo, es Hudson. La gente le dice Hudson y Zaino. Así que tenemos que llamar también como la gente le dice, para que lo ubique. Pues yo, me ha pasado decir Jackson y la gente no ubique cuando le digo Hudson. ¡Ah, sí, claro! Bueno, estamos acá, estamos en Argentina, y la gente le dice Hudson, y yo creo que tendríamos que a tratar de ir acostumbrándonos a decirlo de las dos maneras, al menos. Claro, por supuesto. Normalmente dicen que si uno está en Argentina debería hablar el argentino y decirle Hudson. Yo recuerdo, una vez me contaron una historia, supongo que debe ser verídica, de Borges. Que alguien, Borges había pronunciado un nombre inglés, no exactamente en inglés, no, sino en castellano. Atilio, fue Sarmiento, de Shakespeare. Claro. El gran cuento de terminar el discurso después en inglés, cuando todos se rieron que él dijo Shakespeare, y bueno, y después todo el discurso en inglés. Ese Sarmiento siempre nos tiene cosas para enseñar, ¿no? Bueno, vos sabés que Sarmiento era autodidacta. Sí. Todo lo aprendió él, y a los 16 años ya era maestro de escuela rural. Hay una escuelita famosa que empezó a ejercer allá en San Luis, que funcionaba como rancho, como escuela, como lugar para dormir, como todo funcionaba en aquella época. En aquella época la gente no leía, no escribía, y él era un pionero. Y él, justamente, Sarmiento, tenía la visión que la única forma que puede crecer un país es desarrollándose con cultura, con educación y con escuelas públicas para todo el mundo. Y eso, que fue visionario y que dio origen a la ley 1420, que después se modificó con la ley del doctor Alfonsín, todavía sigue siendo algo pendiente, porque aunque parezca mentira, uno dice, ¿cómo? Educación pública, todo el mundo habla. No, hay lugares, a lo mejor en el Impenetrable, en el Chaco, en ciertas regiones, donde todavía la Argentina no ha llegado a tener 100% de alfabetización. Aunque parezca mentira y nos duela decir esto, esto es verdad. Tiene muy alta alfabetización, pero no ha llegado al 100%, y debería llegar al 100%. Esto es obviamente lógico en cualquier país desarrollado. Bueno, volvemos a... Me voy a despedir con invitando a todos de que no se olviden de este programa y Volverán a Ser Árboles, que nosotros desde la Asociación Amigos del Museo Guillermo Enrique Hudson los podemos apoyar y donarles un árbol para plantar, a escritores, a poetas que editan, a bibliotecas, en las escuelas, hacer concientización de este gran proyecto de plantar un árbol a favor del medio ambiente y la paz. Porque claro, la verdad que es un gran acto de paz el hecho de plantar un árbol. Claro, la idea es por cada edición que se hace plantar árboles. O sea, cuando uno escribe un libro o publica un libro, tiene que talar árboles, entonces plantarlos y renovarlos. Bueno, es una muy buena idea y te agradecemos haberlo dicho en el aire. Muchas gracias y lo sigo escuchando. Hasta bueno, bien. Gracias Celia, te seguimos en las próximas oportunidades, siempre hay algún artículo tuyo. Y vamos a irnos ahora despediéndola a Celia con una pausa musical coral que es Carmen a capela. ¿Lo escuchamos? Yeah. Y estuvimos hablando con Celia Carnovale, y el programa anterior habíamos estado hablando con Eduardo Grondona, que nos contaba, Eduardo Grondona también, no solo es un oyente, sino es un colaborador nuestro, que está siempre darnos indicaciones y dándonos un montón de ayudas acá para poder hacer el programa, nos hablaba de las abejas sin aguijón. Y él nos mandó un comentario, que en París se está convirtiendo en una ciudad colmena. Parece ser que la famosa avenida de los Campos Elíseos, también llamada Champs-Élysées, o los Jardines de Luxemburgo en París, se pasea un enjambre de turistas. Pero este verano está renovado el interés por la apicultura urbana, que se está convirtiendo a las abejas en nuevos inquilinos de la ciudad. Estamos hablando de París. La capital de Francia cuenta con 400 paneles de abejas y el número está creciendo. Algunas se crían en los balcones de los apartamentos familiares, otras en los parques públicos o en las azoteas de los edificios famosos. Incluso se ha vuelto de rigor que en los restaurantes famosos y en los hoteles más lujosos cultivan la propia miel. El conocido Tour de Argent, situado frente a la Catedral de Notre Dame, acaba de instalar colmenas de abeja en la terraza del techo. Esto nos cuenta Eduardo Grondona de un artículo que dice que la tendencia ha comenzado a generalizarse en París cuando el público tomó conciencia de la crisis de la apicultura rural, dada la alarmante disminución de la población de abejas en Francia. Esto, extrañamente, las abejas citadinas no son inmunes. Son inmunes a las enfermedades y por estar expuestas a las abejas de campo, y por lo tanto son mucho más productivas. Dice que en los últimos años París ha sido oficialmente una ciudad libre de pesticidas, con lo cual explica en parte las ventajas de la cría de las abejas. Y el artículo sigue. Vamos a otra cortina musical y ahora tenemos a Rubén Ravera en el aire después de la cortina musical. Vamos al 5. Volvemos a Hudson, sí, con Rubén. Sí, iba a salir por teléfono, pero bueno, no me daba, entonces me tomé el... Rubén Raver, sí, el creador de este programa, ha llegado con la lengua afuera, pero ha llegado y tiene mucho, bueno, para contarnos. Plena primavera, estamos este sábado asistiendo un poco a una iniciativa de la municipalidad, del IDEL, en la Tosquera Mondarain. Van a plantar árboles a la mañana. ¿En la Tosquera, en el borde de la Tosquera? Sí, sí, a las 10. No me digas. Sí, sí, ahí, bueno, aparentemente dueño nuevo, y es la voluntad del IDEL, del Instituto de Desarrollo Local, plantar árboles. ¿Cuántos quizás, árboles aproximadamente? Ignoro, pero la especie es casuarina, que no es lo mejor. Pero son árboles. Son árboles, un bosque. Así que vamos a estar ahí el sábado. Muchas llamadas de teléfono, porque mejora el clima y la gente se acuerda de que existe el parque, ¿no? Recordemos que la Tosquera Mondarain es un basurero. O sea, transformar, sí, un basurero en un lugar con árboles, ya estamos cambiando no solo la fisonomía, sino también, sí, la calidad de vida del entorno vecino al Parque Hudson. Sí, ¿sabes lo que quiero hacer? Una maqueta. Tengo ya una madera, un panelco, y vamos a pedirle... Las debo tener por ahí, las líneas de cota de la zona, que es muy ondulada, como lo decía Hudson. Y bueno, vos sabés de esto, en arquitectura se usa, ¿no?, el corcho. Sí, cortar, una especie de planimetría. Claro, una planimetría. Se hace poniendo distintas capas de corcho, claro, vas levantando y bajándolo para que se vea. Claro, vamos a acentuar un poco la escala de los desniveles, que son importantes. Y ahí yo quería ir poniendo con los vecinos, con la gente, un poco señales, ¿no? Como si fueran miniaturas, a escala, casitas, e imaginar cómo esa zona, que ya está siendo estrangulada por la urbanización, no queda mucho más, de campo. Está siendo cercada, no estrangulada, todavía estamos lejos. Sí, no estamos en el estrangulamiento. Gracias a las 54 sí, hectáreas que rodean el museo. Pero ya se ve mucho. Se está acercando. Alrededor, yo estuve en la ruta 53, está todo urbanizado, hasta la ruta 6. Es decir, se está entrando en el tercer cordón. Y bueno, eso le quita todo la zona, digamos, libre que tenía el museo hacia el sur. Así que bueno, la idea es jugar con vecinos, con visitantes, con gente que conoce el lugar e ir poniendo cuestiones, ¿no? Problemáticas, lo que sea, lugares que hay que reparar, iniciativas, proyectos, bueno. Y yo ayer compré una estatuilla que vendían en los kioscos de San Francisco, porque bueno, estamos ahí con la idea de hacer un bajo relieve con alguna frase de la encíclica papal que habló por primera vez de la ecología. Pero también hay caños rotos, calles que tienen problemas. Entonces ponerlo todo en físico. Y bueno, ir trabajando como lo hizo Gazzaneo en el año 81, que hizo una maqueta, lo apoyó un banco para hacer un proyecto del parque enmarcado en ese camino del Buen Aire Sur, que finalmente no se hizo, se llegó a expropiar, pero no se concluyó. Y que va a ir más atrás, más hacia la ruta 6, y bueno, reeditarlo, pero con la actualización de esta época. Bueno, me parece una idea fantástica, sí, volver a tener un esquema de, sí, de sería un principio de planificación. De planificación, sí, algo, sí, que ha quedado bastante olvidado en los últimos años, lustros, sí, y décadas. Sí, sí, Argentina, sí, nunca ha planificado, y lo que vos estás contando contrasta un poco con el famoso anillo verde o Green Belt, cinturón verde, que hicieron los ingleses después de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, que empezó a crecer Londres y tenía un anillo verde para justamente no tener estos problemas. Nosotros no lo hemos tenido y sería bueno de en algún momento planificar algo. Sí, y Londres tiene muchos parques. Uno al que se refirió Hudson, que es Hyde Park. No, sí, Hyde Park está en el centro. Richmond. El parque de Richmond, que es muy importante, tiene ciervo. Hudson cuenta esa anécdota con la cierva. Y bueno, pensar en estos términos en los alrededores de la casa de Hudson. Y para eso convocar a la directora de planeamiento, que nunca la hemos ido a visitar. Estamos ya terminando. Y hacerla partícipe con la normativa que pueda darse en el futuro, porque la zonificación la tenemos muy atrasada. Y ya corre riesgo el arroyo, corre riesgo... digamos, los predios que antes eran verdes, vecinos, pero que poco a poco se va urbanizando, sí, todo, y sin una planificación, sí, esto, sí, va a ser, sí, prácticamente, sí, inhabitable. Sí, los accesos, hay cuestiones como esta que te contaba del sábado que viene, de la forestación. Se foresta mal con árboles inadecuados. Nosotros estamos sacando los ligustros del monte para que vuelvan las nativas, ¿no? Para controlar las nativas, lo primero que viene es la chilca, después viene la pavonia, después viene el tala, después viene el ombú, y después vienen abajo de los talas el coronillo, el molle y el sombra de toro. Entonces, bueno, vamos a intentar pensar para los siguientes 50 años. Bueno, esta es la propuesta que Rubén Ravera nos trae acá al programa de Hudson en el Aire, y es una muy buena noticia que estamos llegando a la primavera, o sea que, sí, prácticamente es una de las primeras medidas casi primaverales. Sí, sí, lo vamos a compartir con los visitantes. Lo compartimos con los vecinos y con los visitantes. Y ya nos estamos despidiendo. La semana que viene se viene la primavera, y ya la semana que viene le vamos a contar qué tenemos para la primavera, y también le vamos a contar la próxima muestra que se viene, esta, la de la biblioteca en el Congreso, pero eso lo dejamos para la próxima semana, porque Hudson tiene mucho para contarnos, y acá nos despedimos. Gracias, Rubén Ravera, gracias a Pablo en la operación técnica, y nos despedimos. Sí, le mando un saludo a Eduardo Grondona, que le había prometido que llegaba para hablar, pero bueno. La próxima lo volveremos a tomar a Grondón acá en el aire, que también nos tiene muchas cosas para contar. Gracias, hasta la próxima. Chao. Que crece entre la ternura que da el maíz. Miré con la lucha cuesta y el alma bien.